Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 25 de abril. Ubrique se prepara para disfrutar este fin de semana de la 19ª edición de la subida internacional Ubrique Benaucaz, que abrirá una vez más el Campeonato de España de Montaña y es puntuable para el Campeonato Andaluz de Montaña, la Copa Ibérica y la Copa Internacional de Montaña FIA, y en la que participarán 73 vehículos. Los principales horarios a tener en cuenta por los aficionados al motor son los siguientes. En la mañana del sábado la carretera quedará cortada al tráfico a las 12:30 del mediodía y a las 2:45 de la tarde se procederá a la inspección definitiva del tramo para dar comienzo a las 2:30 a los primeros entrenamientos oficiales, a las 4 de la tarde los segundos entrenamientos y a las 5:30 la carrera 1. Si no se producen incidentes, la carretera volverá a abrirse al tráfico en torno a las 6:30 de la tarde. Ya en la jornada del domingo la carretera se cierra al tráfico a las 8 de la mañana. La inspección de seguridad del tramo se efectúa a las 9 de la mañana. Los terceros entrenamientos oficiales se han fijado para las 10 de la mañana. A las 11:30 se iniciará la carrera 2 y a la 1:30 la carrera 3. Si todo marcha según lo previsto, la carretera quedará abierta al tráfico en torno a las 2:30 de la tarde. Desde Escudería Ubrique, su responsable, Pedro Carlos García, nos ha destacado esta mañana los últimos preparativos. No, ya estamos terminando los flecos de la administrativa, terminando los flecos de la técnica, las verificaciones técnicas, poniendo las pancartas de publicidad a lo largo de todo el recorrido de las verificaciones y en fin, y dando un poco de los últimos toques a todo esto. Esta tarde seguiremos terminando lo que nos queda de tramo, que es un poquito ya final, terminar de poner el tramo bien y las cuatro cintas que han aparecido rotas y ya por lo demás, pues poco más. Hombre, esperemos que, porque eso hace, castiga mucho, porque ya acabas de terminar una cosa y al poco tiempo es volverla a poner, y todo porque un gracioso va cortando la cinta sin venir a cuento, o te van arrancando unas piquetas que se la llevan, en fin. Pero en fin, la verdad es que con eso ya también contábamos y sabíamos que podía ocurrir. Y la verdad es que estaba dentro de lo previsto. Ahora terminaremos las cuatro cosas que nos faltan de tramo y el tramo ha quedado ya prácticamente terminado. Ya están llegando porque las verificaciones son a las 3:30 de la tarde, empiezan las administrativas y ya están prácticamente ahora mismo en todo lo que es el parque de trabajo. Pues te puedes imaginar, hay furgonetas por allí descargando un coche, bajando otro, subiendo, eso, en fin, lo típico de estos momentos. El circuito es un cambio, todos los años hay algo siempre y este año no va a ser menos. Además, este año tenemos lo de los vehículos, que ya hablamos de ellos, el Ford GT40 de coche doble cero, y tenemos también el 600 como debut en competición de este coche netamente andaluz, que vamos a ver qué tal va. Y por lo demás, pues tenemos una chicane en mitad de la recta de la gasolinera. Entonces llega la gasolinera aproximadamente a la altura del nombre de Ubrique, de la fuente esa. Pues a esa altura hay una chicane para disminuir un poco la velocidad de frenada, de la velocidad media de los vehículos en esa recta, porque ahí hay que tener en cuenta que los grandes coches, los coches potentes, pues llegan al final de recta, empiezan a frenar en torno a los 200 km/h, 200, 210. Entonces, pues la tendencia de la FIA es a que las pruebas de montaña sean a disminuir la velocidad final de las pruebas. Y dentro de eso, nosotros no somos de las pruebas rápidas, nosotros somos catalogados de pruebas relativamente lentas, porque una vez que se pasa ya la recta de Santa Lucía, ya es más técnica y ahí ya todo eso es una carretera estrechita, bacheada, pues requiere no pisotón a fondo, sino de una manera bastante más técnica. Y la tendencia de la FIA es a disminuir la velocidad media en las pruebas y con poner chicán en torno a las pruebas. Hay pruebas ya donde se pondrán dos y tres chicán. Nosotros con una tenemos de sobra. Se ponen unos jerseys de estos, las balizas estas blanca y roja que se utilizan en las carreteras. Son los jerseys que se colocan cada 11 metros, se colocan unos jerseys de manera que el coche tenga que pasar entre uno y otro. Y así lo que se hace es disminuir la velocidad considerablemente. Cambiamos de asunto. Hasta el 14 de mayo se pueden solicitar a través del CADE de Ubrique las subvenciones para la mejora y el aumento de la competitividad de los establecimientos turísticos que convoca la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía. Serán subvencionables aquellas inversiones que supongan la creación de un nuevo establecimiento, también la ampliación de un establecimiento ya existente, la diversificación de la producción para atender nuevos mercados o que supongan una transformación en el proceso global de producción de un establecimiento existente. Javier Vidal, técnico del CADE, ha explicado hoy qué conceptos se pueden acoger a estas ayudas. Estaría en primer lugar los establecimientos de alojamiento turístico, estarían los establecimientos hoteleros, hostales, hoteles, pensiones, entraría la mejora y modernización dirigida a la implantación de tecnologías y sistemas de organización que mejoren la gestión, adaptación del sistema informático de gestión para que genere los cuestionarios de estadística oficial, encuestas de ocupación de alojamientos turísticos. También entraría la mejora y modernización, la que entrarían también esa mejora necesaria para la obtención de categoría superior a 3 estrellas. Y la dirigida a incrementar la información, accesibilidad y reserva de espacio para personas con discapacidad. Esto es un poco amplio, este último punto es bastante amplio, que ahí entraría un poco cualquier tipo de modernización que suponga una mejora en el establecimiento y una mejora de la calidad del establecimiento, pues entraría. Después, los campamentos de turismo serían la dirigida a incrementar la categoría del establecimiento, la dirigida a incrementar la accesibilidad, la implantación de nuevas tecnologías o la adaptación del sistema informático de gestión. Otros serían los apartamentos turísticos, casas rurales y viviendas turísticas de alojamiento rural, que como eso sabemos que en el decreto de turismo de la Junta de Andalucía establece concretamente qué son campamentos de turismo, qué son viviendas turísticas de alojamiento rural, casa rural, y ahí entraría tanto la creación, ampliación y mejora y modernización de los establecimientos, en el acondicionamiento de conjuntos arquitectónicos, implantación de nuevas tecnologías, la dirigida a incrementar la categoría del establecimiento, la mejora de la accesibilidad o creación de establecimientos hoteleros de 4 estrellas. Otro punto serían los establecimientos relacionados con actividades saludables relacionadas con el bienestar de las personas, el turismo cultural, el turismo industrial y la industria de luz y el ocio y el entretenimiento. Aquí entraría pues todas las empresas relacionadas con la industria cultural y la industria del ocio. Sería la creación y mejora y la mejora de la accesibilidad. Otro sería el establecimiento de restauración con gastronomía típica andaluza, donde entraría la creación y mejora y modernización y la mejora de la accesibilidad. Otro sería la agencia de viajes, donde sería desarrollo e implantación de herramientas informáticas o adaptación del sistema informático de gestión para que genere unos cuestionarios que existen de estadísticas oficiales. Otro serían los servicios de información turística, otro sería la creación de rutas, itinerarios y circuitos turísticos ligados a la gastronomía, naturaleza, cultura y deporte. Y el otro sería la creación de productos turísticos, eso evidentemente pues también un punto bastante amplio porque poco queda, no queda demasiado especificado en qué consiste, pero vamos, en todo lo que sea crear un nuevo producto turístico. Y ya el punto 9 es algo que no nos afecta a nosotros en la Sierra de Cádiz porque es la instalación y modernización de chiringuitos. De cara a este fin de semana y al margen de la celebración de la subida internacional Ubrique-Benaucaz, también hay que tener en cuenta otras citas. La Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo ha organizado para mañana sábado el acto de entrega de los premios del tercer concurso de relatos cortos. Será a las 12 del mediodía en la Ermita de San Pedro. Aurelio López, portavoz de este colectivo vecinal, ha adelantado que el primer premio ha recaído en el relato titulado El corazón de los árboles, obra de los ubriqueños Carmen Montes de Oca Martín y David Menacho Pérez. También han resultado premiados los ubriqueños José Pino García e Ismael García Morales. Se han recibido 25 relatos. Nos reunimos el martes a las 6 de la tarde. Fue para mí una alegría pertenecer a este jurado, aunque yo estaba actuando de secretario, pero la con la dedicación, con la gana y con el ímpetu que los cuatro personas que se habían designado para jurado habían leído y habían me quedé sorprendido porque es que recordaban los relatos de pez a paz. Es decir, cada uno llevaba seis relatos, enumerados, como ellos creían, desde el 1 al 6, aunque eran cinco los que se daban. Y, en fin, cómo defendieron la postura de... Porque el quórum no fue... para el primer premio no fue exactamente lo... No coincidía, sino coincidían primero y segundo coincidían casi todos. Y cómo desgranaron los relatos, cómo explicaban cada uno a ellos una frase que no encajaba. En fin, que para mí fue una idea. Yo llegué hasta el momento de decirle, señores, que no estamos deliberando el Cervantes. ¿Eh? Que, en fin, pero vamos, una alegría. Y entonces, pues, ya sobre las 8 de la tarde que terminamos, 7:30, ya se decidieron, hicieron todas sus previsiones y sus cosas, y el primer ganador, primero en lugar, dar la gracia al jurado, que fue compuesto por don Vicente Romero, Vilche, Isabel Marisa con Pérez, Miguel Borges de González y Fernando Sigle Silvera. Entonces, tras una deliberación, como digo yo, de prácticamente hora y media, pues se dio a conocer el fallo. Entonces vamos a empezar del primero al último. El primer relato fue El corazón de los árboles. El segundo relato, La ilusión. El primer premio, Corazón de los árboles. El segundo premio, La ilusión. Tercer premio, A tiro fijo. El cuarto premio, Adivina a quién pertenece este sueño. Y el quinto relato, Traición en el monte. Una vez ya deliberado todo este proceso, pues nos dedicamos a abrir los sobres que estaban en otro sobre aparte para ver exactamente quién eran los ganadores. Y el primer premio, El corazón de los árboles, ha caído en... está escrito a la limón por un matrimonio. Está escrito por Carmen Monte de Oca Martín y David Menachos Pérez. El premio, en este caso, es un ubriqueño. El segundo premio es La ilusión, de Alfonso Sergio Barragán Rincón, de Los Barrios. Este señor, desgraciadamente, cuando una vez nos pusimos en contacto con él, no va a poder venir a recoger los premios porque le gustaría, porque participa prácticamente todos los años, porque mañana hoy va a recoger en un premio también de relatos y mañana va a recoger otro premio de cartas de amor a Roquetas de Mar. Entonces, nos ha pedido disculpas, pero no va a poder venir a recogerlo. El tercer premio, como dije, a tiro fijo, ha caído en Manuel Terrín Benavides, de Albacete. Este hombre tiene más de 1.710 premios literarios de relatos cortos, versos, poesía. Es un hombre ya mayor, de 80 años. Después, el primer Ceci, adivina a quién pertenece el sueño, ha caído al ubriqueño José Pino García. Y el quinto premio, Traición en el monte, también otro briqueño, Ismael García Morales. Y después el premio infantil, que por ser infantil menos importante, es Ana María Vegas Ramírez, con el título La princesa Gautier. Es un relato de verdad precioso, precioso, precioso. Después hemos recibido relatos desde Valladolid, Huerto Tarja, Granada, de Los Barrios hemos recibido también otro más, de Albacete, de Jaén y de Tomares de Sevilla. Sí, ha habido bastante relatos foráneos. Lo que sí, como he dicho antes, lo que me ha extrañado es que en ningún colegio este año haya participado. No sé si es que no le habrá dado tiempo, que, no sé, porque siempre es costumbre que tener prácticamente de todos los colegios 3-4 relatos, pero este año pues no hemos recibido ninguno. Y también el próximo domingo 27 de abril tendrá lugar a las 12 del mediodía en el convento de Capuchinos la inauguración de la exposición Esculturas de Alejandro Pedrajas, licenciado en Bellas Artes por la Facultad Santa Isabel de Hungría de Sevilla en la especialidad de Escultura. La muestra Esculturas podrá visitarse hasta el 5 de junio en el horario habitual de apertura del Museo de la Piel. Y antes de finalizar, recordarles que Radio Ubrique realizará una programación especial durante todo el fin de semana con motivo de la celebración de la 19ª Subida Internacional Ubrique-Benaocaz. El sábado desde las 3:30 de la tarde y el domingo desde las 10:30 de la mañana, nuestros compañeros Jesús Domínguez y Juan Carlos Panal les ofrecerán puntual información de todo lo que acontezca en este gran evento deportivo. son los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy viernes 25 de abril. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.